carta donde te digo lo mucho que tu amor me hace falta. Aquí las noches son largas, los días nunca se acaban. Sufriendo vivo esperando volver muy pronto a casa. Cuida muy bien de los niños, bríndales mucho cariño. Que yo de aquí a Dios le pido que ilumine sus caminos. Diles que papi los quiere, que son lo que más prefieren. Por favor no desesperen, pronto estaré con ustedes, porque yo aquí